cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compañero Joan. ¿Qué pasa, compi? ¿Qué tal? Bien, Miguel, por aquí andamos. Hola, oyentes. Bueno, esta semana les venimos a traer algunos de los titulares que más nos han llamado la atención. Y por mi parte, si en el programa anterior y en esta misma sección opté por centrarme en Canarias, en esta nueva oportunidad no quería perder la ocasión de hablar un poco del intento de golpe de Estado ocurrido en Bolivia durante la semana pasada. Y digo intento porque no llegó a triunfar, felizmente, o quizás sí, si atendemos a la versión del militar sublevado Juan José Zúñiga, quien ha sido el rostro visible de este levantamiento militar. Por mi parte, de entrada, por supuesto que sentí alivio frente al fracaso de este movimiento antidemocrático, y tanto Joan como yo comentamos el vídeo del youtuber Cuellilargo, titulado Golpe y litio en Bolivia, que quizás es uno de los materiales más sintéticos y acertados sobre el contexto en el que se ha producido este escenario. En dicho vídeo, Cuellilargo comenta los recursos que hacen de Bolivia un estado atractivo en el mercado global y, por supuesto, un objetivo político del imperialismo yanqui. El país andino, entre otros recursos, posee en torno al 20% de las reservas de litio mundiales, explotaciones que fueron nacionalizadas bajo el mandato del expresidente del gobierno Evo Morales. Este, para quien no lo recuerde, fue uno de los dirigentes políticos coaligados con lo que se denominó el socialismo del siglo XXI, una alianza de gobernantes y estados americanos que fue auspiciada por los ya difuntos Fidel Castro y Hugo Chávez. No me voy a detener a hablar de ese periodo histórico, pero bueno, baste decir que la rebeldía de los estados latinoamericanos con respecto al imperialismo yanqui ha supuesto durante décadas una de las principales preocupaciones del denominado Comando Sur, perteneciente al Departamento de Guerra de Estados Unidos, y que aún a día de hoy sigue defendiendo la conocida como doctrina Monroe, que se resume en la frase de América para los americanos, pero que quizás debería ser traducida más bien como los bienes y pueblos del continente americano para las élites estadounidenses. Esto es lo que ha llevado históricamente a que los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, desde 1823 en adelante, y especialmente a lo largo del siglo XIX y XX, hayan visto a Latinoamérica como un patio trasero que debe ser pacificado, controlado y esquilmado, atendiendo los intereses del capital gringo. Esto es tan evidente que incluso grandes magnates como Elon Musk han llegado a defender, sin sonrojarse, el que se realicen golpes de Estado a lo largo y ancho de todo el continente, toda vez que los mismos beneficiasen a su enriquecimiento personal. No son raras este tipo de declaraciones a lo largo de la historia, pero la sorpresa, por lo menos para mí, ha llegado al escuchar las declaraciones del golpista Juan José Zúñiga, en las que acusa al actual presidente boliviano, Luis Arce, de haber orquestado un autogolpe con vistas a renovar su popularidad. A todas estas, tanto Arce como Morales se encontraban hasta hace poco disputando el liderazgo del partido Movimiento al Socialismo, formación que hoy por hoy detenta el poder en Bolivia. Esta situación sería el detonante de un hipotético ataque de falsa bandera, orientado a resimbolizar al propio Luis Arce como una suerte de Allende contemporáneo, resistiendo y esta vez sí saliendo victorioso frente a unas fuerzas reaccionarias que buscarían derrocar a un gobierno en teoría favorable a las clases populares y a los pueblos originarios presentes en la región boliviana. El país ya suma 24 golpes de Estado, 11 exitosos y 13 fallidos desde 1825, demostrándose por ello como un lugar de difícil gobernabilidad, bien por la ausencia de consenso entre las élites de esa nación o bien por la vocación sanguinaria de las mismas frente a cualquier gobierno que cuestione sus privilegios, y todo esto según de qué momento histórico estemos hablando. Ello supone que el escenario actual es terriblemente complejo y a mí personalmente me hace sospechar tanto de una parte como otra. Y esta incertidumbre es la que me abre una ventana de oportunidad para hablar de un tema del que de vez en cuando pues soltamos alguna cosilla en el programa. y es el hecho de que todas y cada una de nosotras estamos hoy en día sujetas a un trasiego de información, muchas veces dudosa y en la que, no me canso de comentar, intervienen las agendas ocultas de diversas élites en lisa. Así las cosas, y frente al hackeo cognitivo al que estamos sometidas, pues no parece que nos quede mucha más salida que continuar sometiendo a una duda metódica los posicionamientos de cualquier gobierno al mando de este o aquel país. Y es que por más que le pese al izquierdismo, no basta a día de hoy con proclamarse la voz del pueblo para tener carta blanca, ni mucho menos para merecer respeto o crédito, sino más bien al contrario, ocupar cualquier puesto de poder en este o aquel Estado debería hacernos sospechar de esa persona. A todas estas concluyo y doy ya paso a Joan, no sin antes destacar un recientísimo artículo del economista boliviano Huáscar Salazar Loman, quien en el texto La crisis boliviana y el desmoronamiento de un modelo económico insostenible advierte sobre las políticas de austeridad implementadas por el actual gobierno, además de otros tantos frentes abiertos como es la actividad agrícola o la preponderancia, aún a día de hoy, de la economía sumergida en el país. Realidad es que, después de ser tenidas en cuenta, pues parecen alentar la tesis del autogolpe perpetrado por una izquierda institucional que, como en tantos otros lugares del planeta, promete más que cumple y se sigue encontrando con los límites de un modo de gobierno, el capitalista, que es la causa y fundamento del actual pánico global que vive la humanidad en su conjunto. La noche de San Juan, con nocturnidad y alevosía, alguien prendió fuego al local del sindicato de inquilinas de Tenerife, destruyéndolo totalmente. Un duro golpe para las compas que tan buen trabajo están haciendo en defensa del derecho a la vivienda. Todo apunta a que los autores pertenecen a una empresa dedicada a desocupar viviendas que opera en la isla y que además son enemigos declarados del sindicato al que han amenazado y violentado en repetidas ocasiones. Estas empresas, de forma inexplicable, son legales, a pesar de que muchas veces actúan de forma criminal, utilizando coacciones, violencia y el allanamiento como modus operandi. Según el diccionario, una de las acepciones de la palabra represión es el acto de contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales, y normalmente se ejerce desde el poder, por eso decimos que suelen ser los estados e instituciones las que reprimen, pues son quienes tienen el monopolio de la violencia. En el caso de las empresas desocupas, el poder para reprimir a personas empobrecidas y vulnerables deviene de la impunidad de la que disfrutan a la hora de actuar, constituyéndose en sicarios defensores de la propiedad privada con patente de corso. Pero la represión con mayúsculas, la que actúa bajo el parapeto del Estado, no es mejor que la otra y sus consecuencias pueden ser igualmente devastadoras. Ejemplos. La semana pasada se publicó un informe de Iridia y Border Forensics sobre los hechos ocurridos hace 2 años en la Valle de Melilla. La investigación determina que más de 40 personas negras murieron asesinadas en una encerrona preparada por la policía marroquí en coordinación con la española, que se hizo un uso ilegítimo y desproporcionado de la violencia por parte de ambos cuerpos policiales, que los hechos ocurrieron mayormente en el lado español de la frontera, que hubo devoluciones ilegales y se les negó la atención médica a las personas que sobrevivieron a las varias horas que duró la masacre. Otra noticia. Este mes, familias frente a la crueldad carcelaria y grupos anticarcelarios de todo el Estado realizan una campaña coordinada denunciando las muertes en prisión, unas 200 al año, de las cuales muchas serían evitables con una adecuada atención sanitaria y poniendo remedio a las numerosas muertes en extrañas circunstancias, sobredosis y suicidios dentro de la institución. Pero estas no son las únicas víctimas entre quienes se encuentran bajo la custodia del Estado, y en este asunto saltó una polémica que recoge el medio digital La Marea con el baile de cifras de muertes en dependencias policiales que da el Ministerio del Interior del señor Marlaska. Quienes investigan el tema dicen que las cifras nunca coinciden, por lo que solo se puede asegurar que han muerto más de 100 personas detenidas en la última década y que otras 68 lo hicieron durante intervenciones policiales. Y poco más, porque tampoco quedan muy claras las causas de la muerte en muchos casos, clasificándolas como muertes naturales o accidentales. Estas últimas semanas también ha sido noticia la represión judicial contra activistas sindicales, como en el caso de las 6 de la Suiza, que han visto su recurso tumbado por el Tribunal Supremo y pueden acabar en la cárcel. Los antifascistas de Pego, que han tenido que llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar condenas de prisión. Y así podríamos continuar durante toda la hora que dura este programa, pero prefiero terminar mostrando mi más profundo respeto por quienes se organizan, se apoyan y resisten frente a la represión. Para todas ellas, el siguiente tema musical. soy ese clamor desesperado de una madre. Soy sangre derramada en las manos de un cobarde. Soy fuerzas que se unen en un cordón humano. Vengo de todos lados, soy el pueblo boliviano. Soy pies del campesino, las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste. Con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Si te estorbo, te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada, repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste. En el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario que llora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe el no puedo. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Tenemos hoy en el programa a Alba, una compañera que es corredactora del informe Buró Represión, recién presentado en la Isla Hermana, en Gran Canaria. Hola, ¿qué tal, Alba? Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Buenas. Queríamos empezar preguntándote por el colectivo No Name Kitchen y el colectivo Solidary Wheels, que no las conocemos y que son dos de las tres colectivos que firman el informe, ¿no? Sí, bueno, pues tanto No Name Kitchen como Solidary Wheels, ambos colectivos nacen en los Balcanes con un conjunto de personas activistas, voluntarias, que estaban principalmente en Grecia en 2015-2016, en aquella época que recordaremos todas, porque hubo como mucho boom mediático, ¿no?, de lo que ocurrió en esos momentos allí. Y No Name Kitchen nace en el 2017 en Serbia, con las personas que se empiezan a quedar ahí atrapadas. Se empiezan a organizar tanto el grupo de personas que van desde Grecia como las personas que están en las barracks de Belgrado atrapadas. Se empiezan a organizar para cocinar y a partir de esta premisa tan básica pues se empieza a montar lo que es la organización, empezamos a estar en contacto con las personas, con las violencias a las que enfrentan, también las resistencias y las formas de organizarse. Y a partir de esto, como digo, es un poco la excusa para ese compartir y para nosotras también poder empezar a documentar y a sistematizar la información y denunciarla ante las instituciones europeas principalmente. Y luego fueron surgiendo en otros lugares, en Serbia, en Bosnia, en otras ciudades de Serbia, en Grecia. Es como que, bueno, se ha ido creciendo. Solidary Wheels, por su parte, nace también de un grupo de chicas que se conocen en Bosnia, precisamente, y deciden venir a Melilla. y ahí como que converge un poco la sinergia entre ambos colectivos, porque nos encontramos en Melilla en el mismo momento, justo antes del COVID, con la idea, ¿no? Nosotros veníamos con la idea de decir, un momento, estamos en los Balcanes, en un país que no entendemos el idioma ni para preguntar cuánto vale un kilo de cebolla, y justo veíamos que en España estaban pasando cada vez más llegadas, fue en 2019 o así, también por Canarias, y ahí nace un poco la idea de venir a nuestro portal de casa, ¿no? Como digo yo, y la necesidad de trabajar en red, porque entendemos la frontera sur como diferentes territorios del mismo fenómeno, digamos, que es como ese primer punto de partida, y es algo que en el informe también queremos trasladar. Y bueno, una vez que llegamos a Melilla, Solidarity Wheels se queda en Melilla y None in Kitchen como que se centra también más en Ceuta, e intentamos trabajar de manera paralela. Ya sí es verdad que el tema de la comida, como fue un poco un punto de partida como explicaba, ya no lo es tanto, sino que ahora principalmente los tres ejes de acción son el acompañamiento sociojurídico, la intervención en calle y la documentación y la denuncia. Luego cada organización tiene su funcionamiento, pero sí que en estos tres ejes intentamos estar bastante conectadas y en coordinación todo lo que se puede con las dificultades que tiene. Sí, yo creo que preguntarte sobre el informe de Buró Represión en la Frontera Sur va a ser relativamente cómodo para nosotros, porque bueno, ustedes han seguido una lógica de exposición súper clara, ¿no? Yo quería empezar preguntándote, pues, precisamente por las primeras páginas del informe, en las que, bueno, hacen una aproximación crítica, como señalan, que, bueno, que es un poco el contexto, o más bien los elementos políticos que yo creo que ustedes conciben como importantes, ¿no? Todas esas personas que han participado en su redacción. Entonces, bueno, si quieres comentarnos algunos de ellos o digamos, este trasfondo político que hay al final en el trabajo que han hecho. Pues mira, yo creo que de los conceptos críticos, dos de los más imprescindibles a la hora de hablar es el antirracismo y el neocolonialismo. Además, estos dos conceptos los trajo la compañera que hizo la revisión antirracista, Gabriela Nuru, y yo creo que son imprescindibles a la hora de entender cada página, casi que impregna el informe. Nosotras al final lo que queremos trasladar es que no son casos aislados de mala suerte o de alguna trabita que se hayan encontrado, sino que es más bien un régimen. Y no queremos con esto decir que la totalidad de los casos siempre termina en una vulneración, pero sí que creemos que hay una sistematicidad que se repite y que repite unos patrones, ¿no? Y que todo esto se mantiene sobre unas lógicas racistas y coloniales. Por eso en estos dos me centraría para empezar. Y luego, pues barriendo un poquito para casa, como os comentaba, somos colectivos bastante independientes y autónomos, y un poco esto surge de nosotras mismas y del contacto diario con la situación en las fronteras y tal, como que nos hemos permitido el lujo de acuñar algunos conceptos que nos parecían interesantes y sobre todo importantes, como es la internalización de fronteras, ¿no? Porque se habla mucho de externalización, y yo creo que todas las que estamos familiarizadas con los temas fronterizos lo tenemos bastante sabido. Como sabemos, es cuando los países europeos, en este caso, externalizan la gestión de los flujos migratorios a terceros países como Marruecos o los Balcanes, como comentaba, Mauritania, incluso Senegal, e incluso veremos por dónde va el Pacto Europeo. Pues nosotras queríamos hablarte también de internalización de fronteras en dos sentidos. Por un lado, nosotras lo vemos muy claro en Melilla, en Ceuta y en Canarias también ha habido momentos donde incluso ha sido más latente, las fronteras que son los puertos o aeropuertos, porque como sabéis, Ceuta y Melilla no son territorios Schengen, por lo que la libertad de movimiento de personas es más restringida. Hay que enseñar un documento de identidad al subirse a un avión o un barco para llegar a península, y esto se convierte muchas veces en momentos de muchísima tensión, sobre todo para personas pues que ha habido momentos pues que si tenían o no la residencia, si hoy no me vale este papel, mañana tampoco, o así, ¿no? Eso en este sentido. Y en otro sentido también la internalización de fronteras en un concepto más de cuerpo, más de encarnar los fenómenos y las políticas, en el sentido de que las personas que llegan a estos territorios por vías irregulares, muchas veces arrastran esa condición en su cuerpo y en su día a día. Como que esa frontera física ya se ha superado, pero en el cuerpo de esa persona siguen arrastrando las barreras. Esto se ve en las redadas policiales, que si bien aquí no hay tanto, pero luego es verdad que siguen pues en Madrid y en Barcelona, las redadas policiales, las paradas a personas racializadas, las trabas burocráticas a la hora de acceder a la sanidad pública, las trabas burocráticas a la hora de dirigirte a la administración, lingüísticas y demás. No sé si así ha quedado algún concepto, yo me podría tirar hablando, pero por dejarlo aquí. Muy bien, yo haría un paréntesis también para mencionar a las compañeras del taller de Frontera Sur de Gran Canaria, que ya las entrevistamos un día en el programa y que conocemos su trabajo también. Y me centraría dentro de esta terminología que utilizan en el propio título del informe, burorrepresión, que ya has contado un poco en qué consistiría, y lo que son las buroresistencias, ¿no? Que sería como el antónimo o la reacción ante esa burorrepresión, ¿no? Sí, bueno, es verdad que en las presentaciones empezábamos hablando de esto ahí en Canarias cuando estuvimos allí. La burorrepresión la entendemos en dos vertientes. Por un lado, las normas, las leyes per se que conforman el entramado legislativo y que creemos que en sí mismas son burorrepresivas, como puede ser un ejemplo claro la ley de extranjería, porque para nosotras el hecho de que se pare en personas regulares a personas irregulares es ya algo burorrepresivo, que tiene un objetivo de control social, ¿no? Que es un poco el objetivo de, o sea, la conceptualización de esta palabra. Y por otro lado, la burorrepresión también queremos, y esta es como una propuesta que nos parece interesante trasladar para cuando estudiamos las realidades fronterizas y cómo impactan en los cuerpos, son las trabas administrativas más cotidianas, más pues una orden por aquí o una orden por allá, o son como órdenes no escritas, que incluso también pasa esto, aunque nos pensemos que eso ya no pasa en el Estado español. Todas esas barreras que también suponen un escollo a la hora de simplemente vivir la vida dignamente, ¿no? Y por otro lado, también, pues como sabéis, ahora cuando muchas veces escribimos de realidades en las que se vulneran derechos y demás, como que también tendemos a buscar la otra parte, ¿no? Por no quedarnos muchas veces en lo terrible y en lo drástico, sino también en cómo, pese a todas esas trabas y pese a la burorrepresión, al final la vida continúa en muchas ocasiones, pues con dolores, con repercusiones, con consecuencias psicológicas, pero muchas veces también, pues eso, las buroresistencias están ahí, hay estrategias que le sirven a las personas para seguir para adelante, para incluso acceder a sus derechos. Se destacaría, yo creo, que sobre todo en la red intramigratoria, ¿no? Y la información que se trasladan y que se comparten y tal. Y bueno, yo creo que eso también es sobre todo en territorios de llegada, que vemos como mucha solidaridad entre la gente que intenta llegar, pues compartiendo sus estrategias. Una parte que me llama la atención del informe es la cuestión de, bueno, de poner un poco en diálogo, en relación, Canarias y Ceuta y Melilla, ¿no? Que no dejamos de ser, pues bueno, territorios africanos que dentro de esta lógica del Estado español, pues ocupamos ese papel de frontera o de puerta y que por supuesto están colaborando en ello también pues las propias administraciones de cada comunidad autónoma, ¿no? ¿Qué similitudes y qué diferencias han podido encontrar ustedes? Yo creo que era importante hablar de frontera sur española, en este caso frontera norteafricana, somos conscientes, pero como decía también, pues hemos querido escribir desde la, pues al final somos ciudadanas del Estado español, ¿no? Y lo escribimos desde ahí. Entonces, bueno, pese a todas las reflexiones que esto conlleve. Yo creo que era importante señalar estos territorios porque sí que es verdad que también consideramos la frontera sur, la costa andaluza, levantina o las Baleares, porque también son zonas de primeras llegadas, o incluso los aeropuertos de Baraja, si nos ponemos también más extensas. Pero sí que es verdad que Ceuta y Melilla, por ejemplo, como decía antes, al no ser territorio Schengen, tienen restringida la libre circulación dentro del Estado español, dando situaciones de absoluto laberinto burocrático a la hora de conseguir ciertos papeles para seguir adelante muchas veces con los procedimientos. A veces es como imposible llegar a un consulado porque ni en Ceuta ni en Melilla hay consulado marroquí, y entonces eso da situación de muchas veces que la gente está atrapada literalmente en las ciudades autónomas. Esto en Canarias creo que ocurre menos, pero creo que también ha ocurrido, y en momentos también de cuando yo creo que fue el 2020-21, que como sabéis pues no se dejaba muchas veces subirse al aeropuerto con documentos con los que podrían subir, ¿no? Creo que una de las similitudes es que funcionan como islas jaula, que son como territorios embudo, como que quieren como filtrar la migración que llegue a España a través de estos. Lo que tienen en común es que también como que van variando y fluctuando el nivel de llegadas, y no es siempre igual, no podemos hablar de una regla concreta, porque ahora mismo en Melilla, por ejemplo, la realidad es súper distinta a cómo era hace 3 años, incluso a la misma hora de escribir el informe. Hay cosas que puede que se nos hayan quedado obsoletas, porque terminamos de escribirlo el año pasado. Y vemos como, por ejemplo, lo que antes en Melilla era algo que ya se había convertido en algo cotidiano de la ciudad, como eran los niños y niñas en situación de calle, vemos que eso ahora en Canarias está siendo una situación cada vez más latente. Bueno, sí que es verdad que se han abierto muchos centros, esta semana estando allí en Canarias también pues me han podido contar las compañeras y tal, pero joe, yo creo que es algo sin precedentes, ¿no? Hay en las Islas Canarias que haya 5.400 menores tutelados ahora mismo. Pues eso al final es algo que Ceuta y Melilla hayan vivido, y en consecuencia creo que también tienen en común como la dejadez de la administración central del gobierno español. Creo que fue también justo la semana pasada que se prometió esas cuotas de solidaridad, pero luego también vemos la contraparte. Yo, por ejemplo, soy riojana, y el gobierno de La Rioja ha dicho que no quiere aceptar a 200 algo menores que vengan de Canarias. Yo creo que en este sentido Ceuta, Melilla, Canarias están como bastante isoladas y solas a la hora de gestionar una cuestión como es la migración internacional, que no corresponde a pequeñas autonomías, que, o por lo menos en el caso de Melilla y Ceuta, son pequeñas, ¿no? Porque son fenómenos globales, son fenómenos europeos, y de hecho también son las políticas europeas las que tienen como consecuencia este atrapamiento y esta situación en estas regiones. Bueno, y ya para terminar la entrevista, no nos da tiempo para más, pero sí que nos gustaría conocer cuáles, en tu opinión, las cosas más sangrantes de las que se denuncian en el informe, y también dónde se puede consultar este informe para las personas que quieran conocer más. Bueno, yo como las cosas más sangrantes, yo te puedo hablar desde mi posición de ciudadana española, que es algo que, insisto, que es lo que queremos transmitir, porque luego cada persona y cada experiencia y cada vivencia puede ser distinto. O sea, tenemos entrevistas a las que hay cosas que una persona naturaliza y a otras personas les supone algo traumático, ¿no? Entonces creo que no soy yo para hablar de esto, pero sí que te puedo decir que como ciudadana española y europea, para mí es muy sangrante que mi Estado destine recursos a estas necropolíticas y que estemos permitiendo todavía esta discriminación brutal solo por el origen y por el percurso de movilidad que hayas tenido a lo largo de tu vida. Eso para mí es lo sangrante desde donde te puedo hablar. Y luego lo que sea más ahí ya cada persona que sienta y que comparta el informe, hemos querido dar fuerza a los testimonios y construir el relato a partir de lo que hemos ido viendo, que eran las cosas comunes que se compartían en los 3 sitios, y os animo a que lo leáis. Lo podéis encontrar en la página web burorepresión.org, o si no, yo creo que a estas alturas, si ponéis en Google Burorepresión en Frontera Sur, pues también lo podréis encontrar. Pero vamos, que hemos creado una página conjunta las 3 asociaciones para que se pueda descargar ahí en PDF, En físico no lo tenemos disponible todavía, pero sí que es verdad que esperemos que esté, si lo queréis consultar en físico, ahí en Canarias va a estar en el Café de Espacio y en el taller vamos a dejar un par de copias para quien lo quiera ver y echar un vistazo. Y esperemos que llegue alguno a la biblioteca de allí también. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias por su trabajo, por el informe y por estar ahí. Nada, muchas gracias a vosotros y por acogernos, y a las oyentes, pues gracias por escucharnos. Nada, pues muchas gracias, Juanpa, y nada, a las oyentes pues les invitamos a leer el informe, que desde luego es un trabajazo de visibilizando pues todo lo que ha ocurrido, pero también es un trabajo potente pues a la hora de presentar un análisis y de plantear un poco el estado de las cosas. Quien lo lea y quiera contribuir y tenga propuestas, nosotras estamos encantadas. Nosotras lanzamos esto sabiendo que tiene fallos y que se le puede mejorar mucho, y al final es nuestra pequeña aportación, como decimos, para denunciar estas necropolíticas y estas políticas de muerte. Quien quiera cogerlo, recortarlo, pues el otro día en la charla salía, oye, ¿van a hablar de burorrepresión a personas de América Latina? Y dijo, pues no se nos ha ocurrido porque al final nosotros no trabajamos con eso, pero sería la caña, ¿no?, que cada vez hablemos más y que pues estos conceptos nos puedan ayudar a analizar y a entender y no a liarnos más. Pues nada, gracias. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Chao. Un abrazo también. Adiós. En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó bailan las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil y una noches Bagdad. Mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó mueve su vientre Estambul. Entre notas de un viejo laúd despiertan serpientes que el tiempo durmió. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Ya estamos con nuestra segunda entrevista de este programa. Hoy contamos con Carmiacu, compañera que es portavoz de la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Hola, compa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Carmiacu. Hola, Joan, ¿qué tal? Bueno, pues la primera pregunta que te lanzo es un poco, pues bueno, ¿cuál es el escenario actual de esta defensa de las pensiones públicas? En el programa hemos hablado varias veces de ello, y por desgracia muchas veces no tenemos que dar buenas noticias, ¿no? ¿Va pasando el tiempo y cambia algo? ¿Hay algún gesto por parte del poder? ¿Hay alguna escucha al otro lado? Porque la sensación a veces es un poco desoladora, ¿no? Pues efectivamente un poco de desolación de ver cómo sí se van llevando a cabo las últimas reformas que firmaron con los llamados agentes sociales, es decir, con comisiones y UGT, pero que fueron reformas en donde, por un lado, empeoraron las condiciones de acceso a la posibilidad de ser pensionista a cambio de alguna pequeña mejora, como efectivamente fue la revalorización con las pensiones con respecto al IPC, aunque no era el IPC que nosotros pedíamos, pero sí fue una revalorización con el IPC medio que tenía el país, ¿no? Eso significaba seguir teniendo una pérdida de poder adquisitivo. Y estamos comprobando cómo en este 2024 sigue aumentando también la inflación, que sigue alrededor de un 3 y algo, ¿no? Con lo cual, pues, aquel 8,5% que tuvimos hace dos años y el 3 y algo que hemos tenido este, pues, para lo que son las pensiones más empobrecidas, que es el 60% de toda la cantidad de pensionistas que hay en el Estado español, pues siguen estando en la pobreza. Y diría que hay más, puesto que como el umbral de la pobreza varía en función de la subida o estancamiento del salario mínimo interprofesional, comprobamos que el umbral de la pobreza en este momento está en unos 916 euros, si no me equivoco, por ahí, o 17, y sin embargo tenemos a la mayoría de las personas pensionistas por debajo, bastante por debajo de esa cantidad. En Canarias tenemos, por ejemplo, a todas las pensionistas no contributivos cobrando un máximo de 517 euros. Las pensiones de viudedad, por ejemplo, que son, en Canarias hay unas 83.000 o algo así, mayoritariamente mujeres pensionistas, están cobrando una media de entre unos 500 y unos 800 euros. Es decir, que nos encontramos con que podríamos decir que el sistema público de pensiones no ha corregido para nada lo que ha sido una precariedad laboral durante toda tu vida y te sitúa en una vejez precaria y empobrecida, ¿no? Este es el problema que tenemos ahora mismo, es el problema que estamos planteándole a todos los grupos políticos como prioritario, es decir, el empobrecimiento de las pensiones, que no logramos sacarlas de esa situación, y la brecha de género que va unida a este empobrecimiento. También seguimos con problemas, porque la auditoría que se estableció que había que realizarla por ley, de hace ya dos años, tampoco se ha llevado a cabo. Y es importante para nosotros porque es una forma de dejar claro que el sistema es sostenible, que el sistema ha estado sostenido durante muchísimos años y que puede seguir siendo sostenido. ¿Por qué? Porque esa auditoría demostraría que no solo se han pagado las pensiones durante todo este tiempo con ese dinero, sino que además hemos pagado otros gastos que le correspondería al Estado, pero no de la Caja Única de Pensiones, sino de los presupuestos generales del Estado. Así que tenemos ahí pues una serie de cuestiones que no hay avance. Muy bien, uno de los temas que queríamos hablar hoy contigo es una campaña que tuvieron hace unas semanas contra los abusos y malos tratos en la vejez. Se concentraron, también organizaron una charla. Bueno, aparte de este maltrato institucional, que es todos los problemas derivados del derecho a las pensiones, ¿qué se refieren a cuando hablan de malos tratos en la vejez? Pues lo que hicimos fue algo que consideramos, bueno, muy importante, ¿no? Eso lo valoramos todos los colectivos, pues no solo fuimos nosotras quienes organizamos, sino que por primera vez este día de concienciación y de visibilización de los malos tratos y los abusos en la vejez los llevamos a cabo con otros colectivos que tienen mucho que ver también con nosotras y nosotros, como era la plataforma por las residencias, como es la acampada la acampada reivindicativa Lolo Dorta, que tiene que ver con el tema de la vivienda, como es la plataforma por la defensa de la sanidad pública en Canarias, gente como Acufade, que son cuidadoras, o gente de la plataforma de ayuda a domicilio. Incluida también estuvieron con nosotras el Aula de Cultura Ciudadana de la Universidad de La Laguna. Creo que no me olvido de nadie, ¿no? Todos estos colectivos intentamos ver lo que es la persona o las personas en su conjunto, no vernos fraccionados, ¿no? Hoy me toca hablar de las pensiones, mañana le toca a la otra persona hablar de dónde vive y pasado le toca hablar a la otra persona de cómo es tu sanidad, ¿no? Intentamos enfocar todos los problemas que nos estaban afectando como personas mayores y qué era lo que estábamos considerando como maltrato y abuso en esta situación. Y comprobamos que, bueno, porque nos acompañó también en el debate una profesora de sociología, Rosa Rapp, que pues nos introdujo en el concepto del edadismo. Quisimos poner este énfasis en dónde están las causas, ¿no? Las causas indudablemente están en una sociedad que nos estructura por edades, entre otras cosas, nos estructura por clase social, nos estructura por edades, y donde todo lo que, por sexos también, ¿no? Y todo lo que, digamos, implica nuestras vidas va marcada por lo que sirve o no sirve. Y lo que sirve en esta sociedad capitalista, pues es precisamente lo productivo, todo lo demás deja de servir. Y esto nos hace una forma de pensar en donde se supone que aquello que no es productivo, pues se le aplican unos estereotipos. En el caso de la vejez, ya se considera que no servimos para nada, que nuestra opinión tampoco es válida y que además se nos infantiliza, con lo cual se provoca una normalización en toda la división de esta sociedad hacia cualquier persona que ya se considere que está entrando en la vejez o que ya es, digamos, con una edad bastante, y se le ponen tópicos como que solemos ser personas muy dependientes, que solemos ser personas que nos vamos deteriorando cognitivamente y por lo tanto ya no se nos puede dejar solas administrando nuestra propia vida, considerando que estamos enfermas y por lo tanto, como también estamos media perdiendo la conciencia, pues ¿para qué se nos va a informar de nuestras enfermedades y para qué se nos va a estar pidiendo la opinión si queremos someternos o no a determinados tratamientos? Entonces se empieza a decidir por nosotras y nosotros. Lo hacen desde la familia y lo hacen desde las instituciones, ¿no? Y al mismo tiempo que nos intentan, y digo esto entre comillas, ¿no?, como proteger, lo que se nos está haciendo es desproteger. Y lo que se nos está haciendo es más vulnerable de lo que realmente podemos llegar a ser, ¿no? Y se nos hace de formas distintas, por ejemplo, precarizándonos con nuestras pensiones. Si eres pobre, no vas a tener acceso a medicinas que no te cubre, por ejemplo, la seguridad social, o no vas a tener acceso a un oculista que no te lo cubre la seguridad social, o no vas a tener acceso a un dentista que tampoco te lo cubre, ¿no? Pero cuando vas a esa sanidad pública, te das cuenta que no hay geriatras, que tampoco hay especialistas que te atiendan a ti, ¿no? Y la mayoría de los médicos, por inconsciencia, por esa normalización que se hace de nuestra sociedad, nos empieza a infantilizar, ¿no? Y cuando vamos con otra persona, se dirigen a esa otra persona en vez de nosotros. Nos chillan muchas veces pensando que no escuchamos, ¿no? Bueno, hay un montón de comportamientos que se tienen en esta sociedad que esa normalización que nos transmiten a través de la educación que recibimos, ¿no? Esa educación que hoy en día cada vez está más alejada de la vejez. Vemos cómo dentro de lo que es la familia, a las personas mayores se les suele poner en una residencia y pueden ir hasta los hijos, ¿no?, e hijas a verle, pero nunca llevan a sus nietos, ¿no? Hay una separación absoluta entre lo que es la infancia y lo que es la vejez, ¿no? Con lo cual se va perdiendo lo que es propio de una sociedad, que es el proceso intergeneracional entre todas las edades, ¿no? Hemos querido también denunciar toda la cuestión de abusos que se producen, por ejemplo, con la digitalización, ¿no? Que lo hacen uso de ello una banca, pero también hacen de ello las administraciones, ¿no? Que con ese proceso de digitalización marginan a todas unas generaciones que no hemos nacido con móviles, que para muchas personas teclear o tener un ordenador, saber manejarlo, pues eso les resulta tan difícil que no pueden, ¿no? Y si a esto le añadimos todo el proceso posterior a la pandemia que provocaba esto de las citas previas y tal, bueno, pues muchísimo más, ¿no? Porque esa digitalización te impedía la presencialidad y te prohibían la presencialidad, ¿no? Es decir, que cada vez se nos va facilitando menos el estar en una sociedad. También denunciamos, por ejemplo, que dentro de la propia cultura se intenta marginarnos, ¿no? Se intenta hacer como guetos, ¿no? Y se establecen, por ejemplo, esto es algo que viene sucediendo por los ayuntamientos, el Día de las Personas Mayores, bueno, primero muy masculinizante porque es el Día del Mayor, parece que las mujeres no nos hacemos ahí mayores, ¿no? Pero después se nos mete como en guetos, en donde a todo el mundo debe de gustarle Pepe Benavente, ¿no? Cuando somos de la generación del rock, cuando somos la generación del blues, del jazz, ¿no? Y resulta de que lo que se nos ofrece, que no tengo nada en contra del señor Pepe Benavente, le podrá gustar a un sector, no digo que no, pero no es lo que nos, a todas las personas, es decir, se nos limita la diversidad, volvemos como a los armarios, por decirlo de alguna forma, no solo el colectivo LGTBI, ¿no? Que indudablemente vuelven a los armarios porque se les impide continuar con su propia identidad y sus propias orientaciones sexuales, sino que es que se nos quita hasta todos incluso la visión de que también seguimos teniendo una sexualidad, ¿no? Y, por ejemplo, pues se nos meten en residencias compartiendo habitaciones con gente que no conocemos para nada, con gente que la venimos a conocer, que tenemos que perdemos toda nuestra intimidad, y no digamos ya cuando tenemos que ser cuidados y cuidadas, ¿no? En donde las trabajadoras que nos cuidan, pues consideramos que no tienen muchas veces la formación necesaria, no solo en cómo movernos, cómo limpiarnos, sino en el trato que tienen que darnos, ¿no? Entonces, en esas situaciones muchas veces se pierde toda la intimidad, se nos infantiliza también e incluso se nos llega a maltratar. En esto que comentaste antes, pues estábamos en la Plaza de la Catedral con una pequeña teatralización de lo que es la vida de una persona mayor y por dónde pasaba todo su día a día, ¿no? Y hubo muchísima gente que se nos acercó con las lágrimas en los ojos porque esa situación la estaban viviendo, ¿no? Si estamos reflejando una realidad silenciada, pero vivida. Una realidad que conoce todo el mundo, pero de la que nadie quiere hablar. Una realidad en donde todo el mundo se llena con grandes palabras, pero con pocas políticas, ¿no? Y este tanto el día del debate como el día de la catedral, lo que quisimos fue denunciar la falta de políticas o las políticas erróneas que se están implementando con respecto a la tercera edad, a la vejez o como lo queramos llamar, ¿no? Pues totalmente de acuerdo con todo lo que comentas, y aunque suene extraño, es una gozada escuchar voces que denuncien todo esto y que lo digan. Y digo que suena extraño porque lo que estás comentando hay que vivirlo, y ojalá muchos de nosotros podamos vivirlo en otras condiciones, pero de verdad que merece todos los apoyos, y esperamos que nuestras oyentes cojan recortes quien se esté sorprendiendo por algo de lo que estás comentando, ¿no? Pero volviendo a toda la cuestión de las denuncias que están haciendo, y ya para cerrar la entrevista, hace poco en el programa comentábamos que, bueno, está ocurriendo una cosa, y es que se está jubilando mucha gente. La generación del baby boom, ¿no? Los boomers, como se les conoce a veces en redes también, pues bueno, se están jubilando. Y quizás nos estamos adelantando en el programa incluso a algo que va a ocurrir, pero yo me temo que esto va a ser también una especie de conflicto, va a crear un conflicto intergeneracional donde no existe, ¿no? Ustedes ya están percibiendo eso, porque, bueno, por parte del Estado y de las élites que nos mal gobiernan, yo, bueno, ya me espero una campaña de hackeo mental o de guerra psicológica, como lo queramos llamar, brutal, ¿no? Con lo que va a ir ocurriendo, que por otro lado es algo natural. Sí, se está ocurriendo dos cosas muy, muy contradictorias, ¿no? por un lado hay una aceptación por parte de sociales, incluso por los sectores de derecha, ¿no? Es muy contradictoria porque hablan del sistema de pensiones, que sí que hay que mantener el sistema de pensiones, pero después vemos cómo se vota en contra, ¿no? Incluso estos sectores votan en contra del propio sistema de pensiones. Y lo hacen bajo este argumento de que es insostenible porque vamos a ser muchas personas pensionistas y pocas personas trabajando, ¿no? Bueno, lo de pocas personas trabajando es algo que solo se tiene en cuenta a los nacidos en un estado, pero no se está teniendo en cuenta, por ejemplo, a la población migrante. No se está teniendo en cuenta de que está viniendo mucha gente y que tienen que venir, además, porque la migración es propia del ser humano, además, ¿no? Tampoco se está contando con que la robotización, que es una de las cuestiones que va a eliminar determinados puestos de trabajo, ¿no? Y que va a reducir, se está de nuevo llevando al campo de una robotización para uso del gran capital, ¿no? Y aquí es donde tiene que entrar un Estado, en donde tiene que regular que esa robotización tiene que también pagar impuestos y tiene también que plantear que esa robotización tiene que tener un efecto sobre la clase trabajadora, en donde tendrá que reducir su horario, pero para cobrar más, no para cobrar igual, sino incluso para cobrar más, puesto que la robotización a quien tiene que ayudar no es al beneficio del empresario, sino lo que tiene que ayudar es al trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Ese concepto tenemos que empezar a plantearlo como desde un punto de vista de clase, porque si no estaríamos fomentando exclusivamente un liberalismo, ¿no?, del gran capital. Y esto es muy importante para una población que cada vez vamos a vivir más tiempo y, por lo tanto, al vivir más tiempo, porque la farmacología, la investigación y todo esto está prolongando esa situación. No es solo porque hayamos nacido en un boom determinado del franquismo que obligaba a tener hijos, ¿no?, sino además porque estamos viviendo más tiempo. Y ese vivir más tiempo lo tiene que hacer además con más cuidado también. Pues cuando llegas a los 100 años, pues tienes que tener más cuidado que cuando ahora mismo estás. Y si empezamos a comparar, no es lo mismo 70 años de ahora que 70 años de hace tiempo, ¿no? A donde voy es que toda esta situación futura no solo hay que hacerle una mirada desde los beneficios para el capital, que efectivamente ahí sí que entra ese argumento de no vamos a poder mantener a tantas personas como pensionistas, ¿no? Y yo lo que siempre respondo es, ¿entonces qué hacemos? ¿Nos meten en sitios para que nos den gas lacrimógeno y nos maten? ¿O cuando venga una pandemia se hace estilo Ayuso? Es decir, ¿nos eliminamos? ¿Esa es la salida? ¿O tenemos que empezar a buscar salidas de otro tipo en donde haya un reparto de la riqueza efectivo y donde precisamente pongamos las vidas en el centro? Y para poner las vidas en el centro, lo más importante son los cuidados, no solo de la vejez, sino de la infancia, de la adultez, digamos, de la adolescencia, de la madurez y de la vejez, ¿no? Porque todas y todos necesitamos ser cuidados. Por poner un ejemplo, ¿y el pensionista se iguala a persona mayor? Pues no es verdad. Existe una gran cantidad de personas que son con discapacidades, ya sea porque estuvieron trabajando y tienen accidentes, ya sea porque tienen una discapacidad de toda su vida, o ya sea porque le ha dado una enfermedad, ¿no? Por lo tanto, tenemos pensionistas jóvenes, y bastantes, ¿eh? No nos creamos que tal. Tenemos pensionistas viudas y viudos jóvenes también. También existe está introduciéndose esa mentalidad de decir que los jóvenes son los que nos están pagando las pensiones y que ellos cobran menos que lo que cobrábamos nosotros. Eso es rotundamente falso y hay que decirlo así claramente. Si no, no estaríamos hablando de que hay más de un 60% de pensionistas bajo el umbral de la pobreza. El salario mínimo interprofesional está ahora mismo en 1.132. creo, o algo por ahí, que está por encima de la media de las pensiones en Canarias, por ejemplo. Entonces, eso nos da una visión de que no es cierto de que nosotros estemos cobrando más que los jóvenes actualmente. Estamos en precario, tanto la juventud como los pensionistas. ¿Que hay pensionistas que podemos estar cobrando sobre 2.000 o 2.000 y poco euros? Sí, igual que también hay jóvenes que lo están cobrando, ¿no? Por determinadas profesiones, por determinados trabajos, que cobran más. Pero no es real, diríamos que estamos todas y todos bajo esa precariedad. Y si hoy nos están pagando las pensiones, nosotros y nosotras, pensionistas actuales, pagamos las pensiones de los que eran pensionistas en su momento. Es decir, estamos ante un sistema que llamamos de reparto, no porque repartamos los dineros, que eso mucha gente lo confunde, sino el sistema de reparto consiste en que es intergeneracional. Los trabajadores de hoy pagan a los pensionistas actuales y los trabajadores de hoy serán pensionistas que les paguen los trabajadores del futuro. En nuestra lucha están las pensiones del futuro y de garantizarlas. Y siempre decimos a la gente joven, estás cotizando, que es lo importante, pues mucha gente trabaja en la economía sumergida y nosotros decimos que ese es el grave error, que hay que trabajar para cotizar y que conste que el sistema de pensiones lo mantenemos la clase trabajadora. No las está manteniendo nadie. Cuando se dice que el empresariado paga, es que es un salario diferido, lo llamamos así. Es decir, el empresario lo que hace es que de tu salario, del costo del salario, retiene lo que después va a pagar de cotización. Es como el IVA, ¿no? El IVA te lo cobra el empresario para después meterlo en Hacienda, ¿no? Lo tiene que, como una caja que entra y sale. Pues el tema de las pensiones también. En definitiva, estás pagando tu pensión del futuro, ¿no? Por eso también decimos que no se caiga en la trampa de las pensiones privadas y que no se caiga en la trampa de los planes de pensiones privadas en los cuales nos han metido comisiones y UGT, que esperemos que algún día rectifiquen y se den cuenta de que ese tipo de pensiones que tienen unas pérdidas brutales y es como jugar a una ruleta, ¿no? De un bingo, te la estás jugando para después recibir una miseria que posiblemente te juegue poniendo unas cantidades, 500 euros, para recibir 300, si los recibes y no estableces eso. Y por último, cuidado con las políticas liberales estilo señor Milei, porque ahí vemos cómo lo primero que hizo fue reducir las pensiones a un 38%, seguido de eso empezó a despedir y a bajar salarios y a liberalizar totalmente la economía. Es decir, primero ataca a las pensiones y después atacas a la clase trabajadora. Cuidado con dar la espalda al sistema público de pensiones en el Estado español, que es la única garantía mundial, además, muchas veces envidiada por pensionistas de otros países al ver que conservamos todavía este sistema público de pensiones. Y no debe ser solo una tarea nuestra, sino también de toda la gente. Naturalmente. Muchas gracias, Carmiacu. Gracias a ustedes. Gracias, compa. Salud. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahul. Ahul.